Bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar con la preaudiencia o con el segundo día de actividades. Agradecemos a todos los sobrevivientes, víctimas, organizaciones populares, sociales, políticas y de derechos humanos, familiares, amigos y personas solidarias de las víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales por su asistencia. Por respeto a los participantes, les solicitamos apagar sus teléfonos celulares o bien configurarlos en modo de silencio durante la realización del evento. A continuación pasaré a hacer un recuento sobre lo que sucedió ayer, donde se presentaron los casos de desaparición forzada de Edmundo Reyes Anaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, de Minerva Guadalupe Pérez Torres, de Teodulfo Torres el Tío y los casos del FUNDEM. Por parte de ejecución extrajudicial se presentaron los casos de Rogelio Jiménez López y Heriberto Pasos y el intento de ejecución extrajudicial de Mayra Valenzuela Rosas, además de la masacre de Acteal. Después de cada una de las presentaciones de estos casos, los dictaminadores pasaron a hacer sus recomendaciones para mejorar o para, en su caso, felicitar a aquellos que habían hecho la documentación lo suficientemente bien. Bueno, a nombre y posteriormente se hizo un cierre de lo que sucedió por parte de Carlos Facio y de Santiago Corcuera. Bueno, ya con lo que respecta a hoy, les decimos que a nombre de los individuos, colectivos y organizaciones integrantes del eje de guerra sucia, como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia del Tribunal Permanente de los Pueblos, el Capítulo México y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida al segundo día de actividades de la preaudiencia Desaparición Forzada y Ejecución Extrajudiciales, una política permanente del Estado, el cual fue firmada por 42 organizaciones nacionales y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos y Todas, que actualmente está conformada por 73 grupos y 21 estados de la República Mexicana, así como la Red de Radios Comunitarias AMARC México, red que agrupa a 35 proyectos radiofónicos asociados, y también a la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, que actualmente está conformada por 42 organizaciones nacionales e internacionales. Además de las siguientes organizaciones internacionales, que son la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Comité de Amigos de Puerto Rico y nomasvíctimas.org. El eje de guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia del Tribunal Permanente de los Pueblos consta de las siguientes temáticas: ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura, prisión por motivos políticos, masacres, desplazamientos forzados, agresión a defensores de derechos humanos y represión política en general. En esta preaudiencia temática abordaremos dos de las violaciones más graves a los derechos humanos, las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, sin que ello signifique que otras graves violaciones a los derechos humanos no vayan a ser abordadas en otras preaudiencias durante este año y, por supuesto, en la audiencia final del eje en marzo del 2014. Los objetivos de este eje y de esta preaudiencia son visibilizar la lucha contra las graves violaciones de los derechos humanos que suceden en el país, fortalecer y contribuir a la memoria del pueblo mexicano, al rescate de la verdad, de los hechos e iniciar la lucha por la justicia y el largo camino en la búsqueda de la reparación integral del daño y la lucha por las garantías de no repetición. La dinámica de la preaudiencia será la siguiente. Cada caso individual contará con 15 minutos de exposición, mientras que los colectivos tendrán 20 minutos. Posteriormente se abrirá una ronda de preguntas si los dictaminadores así lo consideran pertinente. Les solicitamos atender estas indicaciones para que los siguientes participantes tengan el tiempo suficiente. También agradecemos la presencia de las distinguidas personalidades que nos acompañan en este esfuerzo. A los dictaminadores Pilar Calveiro, José Rosario Marroquín, Francisco Cerezo, Beatriz Torres y David Bermúdez. Asimismo, agradecemos y apreciamos el invaluable apoyo de los medios de comunicación que estarán cubriendo el evento. es decir, Emergencia MX, Subversiones, La Sandía Digital, Los Tejes Medios, Hijos de la Tierra, Multimedios Cronopios, Telesur, La Voz de Abya Ayala, Enchúfate con la Zurda,